Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Nos vamos acercando al fin de año. Multitud este año comenzó su ciclo temprano, allá por el mes de febrero, en pleno verano argentino. Y estamos ya comenzando a preparar nuestra despedida de este ciclo a la espera de volver a encontrarnos en el año 2023. Hecha esta primera aclaración, quiero decirles que hoy tenemos el enorme placer de concretar finalmente una entrevista con un invitado que nosotros estábamos queriendo tener en nuestro espacio desde hace ya un tiempo. Se trata en este caso del profesor José Luis Villacañas. José Luis Villacañas es doctor en filosofía, tiene un currículum extraordinario, ha sido profesor de varias universidades españolas, ha participado en muchísimos encuentros, publicaciones, artículos periodísticos en los diarios más prestigiosos de España. Y hoy tenemos la suerte que nos acompañe con el objetivo de poder revisar con él uno de sus últimos libros, no el último, sino un libro que data del año 2020, que es El neoliberalismo como teología política. Ustedes recordarán que en algunas de nuestras anteriores ediciones hemos aludido a esta cuestión de una derecha odiante y por otro lado hemos señalado que había otros autores, y lo mencionamos al doctor Villacañas en ese momento, estaban señalando, sin que esto signifique, o a lo mejor sí, una contradicción insalvable, que existía otra posibilidad de concebir esa actitud de las derechas que era desde la perspectiva de una teología. Como también nos hemos ocupado de la relación de las izquierdas y los populismos con las teologías en el mundo en este momento, nos pareció muy interesante poder conversar sobre ese libro que le aseguro no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Me gustaría saludar en primer lugar al doctor Villacañas y decirle, profesor, estamos muy, pero muy complacidos de que usted se encuentre aquí con nosotros en este mediodía en Multitud. Muchísimas gracias, Eduardo. Para mí también es muy placentero y siempre muy estimulante hablar con las colegas y los colegas argentinos y comparar nuestras perspectivas y conversar, ¿no?, en nuestras apreciaciones sobre el mundo contemporáneo. Yo mantengo un diálogo, creo que bastante fructífero, con amigos y amigas argentinas, y verdaderamente para mí es muy estimulante y muy productivo. Bueno, esperemos que este diálogo también le resulte a usted gratificante, como seguro habrá de resultar para nosotros. Y en función de lo que había intentado ser una introducción de mi parte, yo quisiera preguntarle en primer lugar de qué se trata este libro que usted escribió y que tiene ese título y además un contenido tan pero tan indicativo, tan sugestivo, que es el neoliberalismo como teología política. En principio, el libro quiere ser una contribución a la historia del capitalismo contemporáneo. Uh-huh. En este sentido, lo que hace el libro es mostrar ese momento peculiar, muy importante, en el que el capitalismo contemporáneo abandona su faz clásica, por decirlo así, uh-huh. la faz del industrialismo, la faz del progresismo, ese momento en que, después de la Segunda Guerra Mundial, capitalismo y democracia, ¿no?, parece que se dan la mano, ¿no? Se produce esta ideología del bienestar, según la cual el desarrollo del capitalismo lleva consigo el desarrollo de la democracia, ¿no? Esto verdaderamente acaba con diferentes temporalidades, ¿no? Yo creo que la primera temporalidad para mostrar este giro es la dictadura de Pinochet en Chile, uh-huh. porque es la que muestra de manera muy clara cómo la teoría básica del capitalismo ha cambiado. Ha mutado desde el momento en que ya no pone como principal premisa la expansión del mundo democrático, sino que para esa novedad puede estar en condiciones de preferir la existencia de una dictadura militar terrible y criminal, ¿no? Y esto fue como el modo drástico de acabar con las expectativas de progreso que hasta ese momento el capitalismo quería representar uh-huh. frente a la Unión Soviética y demás, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se nos vino encima lo que llamamos la desarticulación del capitalismo clásico, que a falta de menor de mejor nombre le llamamos neoliberalismo, pero que quizá sí, sí. El neoliberalismo sea una denominación todavía demasiado digna de lo que es la forma de dominio que tenemos en el presente, ¿no? Porque, en cierto modo, neoliberalismo no puede prescindir de una apreciación que Foucault en El nacimiento de la biopolítica deja perfectamente clara, de que en el fondo se basa en la producción de libertad, de algún modo en la producción de libertad, ¿no? Si bien sea libertad económica, si bien sea libertad reducida, pero en la producción de libertad. Y yo creo que esto deberíamos cambiar la perspectiva, quizá encontrar un nombre mejor, porque en el fondo la reducción de libertad que produce el neoliberalismo es de tal índole que creo que deberíamos abandonar cualquier relación con esta noble palabra, ¿no? Vieja palabra, que va relacionada con la dignidad humana. Claro. Creo que lo que estamos viendo en este momento es la culminación de un de una forma de gobierno compacta, ¿no? La compacidad es aquí un atributo que quizás sea más apropiado que decir que es una forma de dominación totalitaria, ¿no? Pero totalitaria es antievidente, ¿no? Parece que efectivamente no hay una dominación totalitaria, no hay campos de concentración, no hay... No, pero compacta. Compacta significa absoluta, por una parte, esto es, que tiene una estructura que está anclada a un valor absoluto, el beneficio económico, el homo economicus, uh-huh. pero que esta esfera absoluta está en condiciones de controlar dos cosas muy importantes. Por una parte, un gobierno mundial de instituciones que hemos visto, ¿no?, funcionar de una manera más o menos agresiva, pero que han funcionado, y permear las instituciones de gobierno local, ¿no? Uh-huh. Esta simbiosis, ¿no?, de una dominación anónima. ¿Por qué es una dominación anónima? Por mucho que haya personalidades como Max o como los grandes directivos de Google, pero es una dominación anónima, que al mismo tiempo tiene rostros, ¿no? Tiene rostros vicarios, tiene rostros de delegados locales, ¿no? Por doquier. Delegados locales que aprovechan los mitos locales, ¿no? Aquí en España el mito franquista, sí, el sí, mito católico, el mito de la grandeza imperial española, pues en Francia el mito de la Gran Francia, el mito de la República, en Italia el mito del catolicismo de los hermanos italianos, identifica mitos locales y moviliza a determinados delegados que la administran, pero que siempre están obedeciendo al soberano anónimo mundial, ¿no? Y esto es lo que nos permite mostrar que, en el fondo, estamos ante una dominación que tiene la dimensión soberana, por una parte, y la dimensión pastoral, por otra parte. En el sentido foucaultiano, ¿no?, de que es omnes et singulatim, ¿no?, a todos y a cada uno. Y articulando diferentes formas de gobierno que no son estrictamente homogéneas, ¿no? Bueno, esto es muy, a mi modo de ver, esta división de trabajo permite decir que la dominación capitalista actual, y esto ya lo vio bien Benjamin, ¿no?, Walter Benjamin, cuando dijo que en el fondo el capitalismo ya era una religión. Sí, sí. El capitalismo ya era una manera de relacionarse con el mundo total, pero atravesada por una total fe. Esto es importante. En la medida en que la realidad bajo la cual gobierna el capitalismo nuestras vidas es esencialmente una realidad de simulacro, de signos sin referencia, ¿no? Porque hoy ya lo sabemos, ese signo sin referencia, que es el dinero, está en condiciones de dinamizar, hacer circular, movilizar esos signos que son las mercancías, pero que en realidad son igualmente signos porque no tienen la capacidad de ofrecernos experiencias, que están atravesadas por la vida de la publicidad, están atravesadas por la vida del uso inmediato, están atravesadas por estas dimensiones completamente intransitivas, ¿no?, de permitir continuamente la circulación. Bueno, yo creo desde este punto de vista que se cumple el requisito de toda teología imperial, de toda teología política, perdón, que es ser un dominio imperial, esto es, un dominio uh-huh. mundial, y al mismo tiempo ser un dominio mental, esto es, estar en condiciones de configurar la subjetividad, estar en condiciones de configurar, de responder de alguna manera a las dos pulsiones fundamentales del ser humano, la pulsión de placer y la pulsión de muerte. La pulsión de placer, mediante todo lo que hemos llamado esta circulación del significante de la mercancía, que en el fondo no está en condiciones de detenerse porque genera una atención al principio de placer completamente vacía, en la que no es capaz de generar identificaciones, no es capaz de generar experiencias, no es capaz de generar todas las estructuras que permiten una respuesta al principio de placer ordenada. Y esto desde el punto de vista del capitalismo global, Y desde el punto de vista de los actores locales, responder al principio de muerte. Responder al principio de muerte con esas mitologías propias de cada país que en el fondo son profundamente autoritarias, son profundamente sádicas, son profundamente incapaces de reconocer al otro, son profundamente dirigidas contra migrantes, refugiados, minorías, etcétera, que es, como todo sadismo, una forma igualmente desvariada de responder al principio de muerte. Y por eso estamos ante la posibilidad que estamos viendo de una estructura de mercado universal que juega con el principio de placer y una estructura política en cada país concreto que está promoviendo el autoritarismo. Ese autoritarismo que efectivamente tiene siempre el componente sádico como forma de canalizar la pulsión de muerte. Y esto, a mi modo de ver, porque la forma de gobierno mental, psíquico, del principio de placer entregado a la mercancía, por su propia incapacidad de ordenar el psiquismo, afecta a la incapacidad de ordenar el psiquismo desde el principio de muerte. Esto es, tenemos dos desviaciones igualmente neuróticas, por decirlo de un modo gráfico, dos desviaciones neuróticas de los dos principios fundamentales. Y esto, a mi modo de ver, es lo que permite ofrecer una oportunidad en el presente a algo que yo prefiero llamar liberalismo autoritario. Porque con liberalismo autoritario generamos un oxímoron, una contradicción interna que sacude más la conciencia que hablar de neoliberalismo, ¿no? Liberalismo autoritario es, a mi modo de ver, una descripción mucho más fiel de lo que se propone gente como Trump, de lo que se propone gente como Bolsonaro, de lo que se propone gente como Salvini en Italia. Y nos muestra la contradicción interna en la que viven nuestras sociedades de un modo inocultable. Porque hay que recordar que el liberalismo autoritario fue la última vía de las burguesías europeas en los años 30 antes de entrar por los caminos específicamente totalitarios, ¿no? Y por lo tanto encierran un peligro de que despliegue el autoritarismo descompensando todo lo que tenga que ver con el llamado liberalismo, generando entonces sí no solo dominaciones compactas, sino dominaciones autoritarias, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto nos da un diagnóstico más preciso de los problemas ante los que estamos. Profesor Villacañas, mi inquietud sobre esto último que usted decía nos va a exigir hacer una pausa, una breve pausa musical, para poder seguir profundizándola, porque me parece que es muy interesante. Pero además, como usted bien lo dijo, de alguna manera va permeando las geografías, los gobiernos y las subjetividades. Y esta idea de un liberalismo autoritario como un oxímoron, quizá no lo sea tanto, porque es lo que más claramente nos da la imagen sí. cruda, sistémica de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Hacemos este breve intervalo y después continuamos dialogando. Genial. Los ojos que tiene Joaquín reflejan ternura, creencia y distancia. Nos va conjugando con luz, nos toma de la mano, sonríe y nos habla con su trino inicial de zorzal. Con su magia, la sonrisa que ensaya Joaquín alumbra lagunas en las madrugadas. Se marcha y lo veo volar a esa maravilla que retempla el alma, que se encarga de hacerme pensar el amor como un estrellado eslabón de palabras. Lo pienso a Joaquín en los días de sol, cuando empieza a doler la nostalgia. Me lleva de aquí para allá como un barrilete que juega en las ramas. Surca en vuelo como una calandria el rojo infernal cielo de la pampa. La sonrisa que porta Joaquín alumbra lagunas en las madrugadas. Lo pienso a Joaquín en los días de sol, cuando empieza a doler la nostalgia. Me lleva de aquí para allá como un barrilete que juega en las ramas. Surca en vuelo como una calandria el rojo infernal cielo de la pampa. La sonrisa que ensaya Joaquín alumbra lagunas en las madrugadas. Muy bien, estamos conversando en este sábado tan especial con el profesor José Luis Villacañas. El profesor Villacañas es filósofo y nos está haciendo una muy interesante síntesis de lo que fue o es un libro extraordinario escrito por él, donde se plantea esta dicotomía entre neoliberalismo y religión, o teología política, para ser más preciso. Hace un rato, antes del corte, el profesor Villacañas nos decía que estamos padeciendo dos desviaciones neuróticas, así las denominó, el principio del placer y el principio de muerte. Y eso está anudado a este dominio mundial donde existe, por supuesto, una conceptuación mental que también domina el capital en el estado en el que lo conocemos ahora. Y él mencionó en un momento esta idea del homo economicus, del homo economicus. La pregunta que yo quisiera hacerles es la siguiente. El Homo Economicus tiene una tradición bastante temprana en el primer capitalismo en lo que concierne a un cambio epocal, a un cambio en la subjetividad de las personas. Ese Homo economicus era un hombre blanco, propietario, poseedor, dedicado a la multiplicación de sus ganancias o de sus rentas, cualquiera sea los medios de producción de que dispusiera. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Porque en su descripción usted nos está hablando del Homo economicus, pero de otro Homo economicus. Esto es una impresión mía. El Homo economicus diferente, que no puede compararse, que no puede parangonarse con el del capitalismo fabril, digamos. Por eso el planteamiento básico de mi aproximación es el de la historia conceptual, ¿no? La historia conceptual, tengo muchos amigos argentinos en la Universidad San Martín, fundamentalmente también en la UBA, ¿no?, que trabajan en este campo, con los que hemos hecho revistas, seminarios, y efectivamente me parece muy importante que la historia, apreciar en la historia los cambios fundamentales de aparentemente el mismo concepto, pero que es la misma palabra. Homo economicus, efectivamente, ya emerge en el siglo XVIII con los grandes teóricos de la sociedad civil, con los grandes teóricos de la Ilustración escocesa, Adam Smith y demás, ¿no? Pero, claro, esto está íntimamente vinculado a la historia del liberalismo, ¿no? Por eso es importante darnos cuenta cómo lo que está sucediendo ahora es algo muy especial dentro de la historia del liberalismo, ¿no? Y yo creo que la diferencia fundamental entre lo que llamamos el Homo economicus ilustrado, liberal, primo liberal, ¿no?, y el presente, reside fundamentalmente en que tanto el siglo XVIII como, en cierto modo, el siglo XIX y la primera parte del siglo XX consideraban que el Homo economicus era una abstracción. Era una abstracción. Una abstracción analítica. Una abstracción conceptual, pero que no era el hombre viviente, ¿no? Era una parte del hombre viviente que era especialmente teórica, especialmente abstracta. Se trataba fundamentalmente de generar una ficción conceptual, un concepto tipo. Por supuesto, se presentó de manera muy plural, muy diversa, porque se presenta de una manera en Adam Smith como el hombre que es capaz, ¿no?, de buscar sus propios intereses y buscando sus propios intereses mejorar los intereses de los demás en la medida en que se dispone a entrar, atención, que esto es muy importante, en la división de trabajo y por lo tanto en estructuras sociales, pero que en el fondo tiene que estar en condiciones de producir cálculo, de algún modo, racionalidad, cálculo. Y esto se genera por abstracción. Se genera por abstracción en la medida en que tiene que pensar algo como el tiempo, el tiempo de trabajo, el tiempo que dedica a la producción, la noción de productividad, la forma de dependencia del dinero. Todo lo que tiene que ver con el capitalismo clásico se basa esencialmente en el reconocimiento de que eso son abstracciones. Robinson es una fábula. Robinson Crusoe es una fábula. Y más allá de esa fábula, existían elementos que tenían que ver con la vida concreta. Tenía que ver con la vida concreta, los imperativos legales, tenía que ver con la vida concreta, los imperativos éticos, los imperativos religiosos. Tenía que ver con la vida concreta toda una articulación de cosas, ¿no?, que limitaban y concretaban la manera en que el hombre económico realmente se realizaba en la historia. Esto genera un gran momento cuando se pretende hacer pasar a ese hombre económico como el hombre de la naturaleza de las cosas. Y esto comienza fundamentalmente con el gran éxito del darwinismo malthusiano, ¿no? Es a partir del darwinismo malthusiano cuando eso que es una abstracción, el hombre económico, de la competencia, conecta con otra abstracción, que es la ciencia darwinista, que no deja de ser una abstracción, ¿no? Sí, sí. Y que en el conjunto de esas dos abstracciones aparece como la naturaleza de las cosas, ¿no? La naturaleza de las cosas. Hay una enorme cantidad de elementos específicamente burgueses que se niegan a aceptar que lo que vale para las especies y la lucha de las especies en el campo animal vale para la lucha de los seres humanos en el campo social. Esto, de ahí emerge Marx diciendo, bueno, el darwinismo funciona en la naturaleza, pero nosotros somos seres sociales. Nuestro trabajo es un trabajo social. Nuestra distribución, comercio, vida en común es un trabajo social. Y de ahí proceden todos los que han pensado que el ser humano concreto es un ser comunitario. Es un ser que vive en comunidad. Es un ser que coopera, ¿no? Y por lo tanto, que en la medida en que coopera, está en condiciones de generar vínculos, afectos, sentimientos, fidelidades, que no son expresamente abstracciones y que no son, que pueden usar determinadas abstracciones para regular típicamente determinados aspectos de su vida, pero que en el fondo esas abstracciones luego tienen el juego concreto, político, religioso, amoroso, afectivo, vinculante, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, el problema es que todos los grandes teóricos sociales, desde Max Weber, Durkheim, Freud, todos afirmaron la naturaleza social del ser humano. Todos ellos. Y en cierto modo mostraron que el individuo, eso que llamamos el yo, desde el punto de vista freudiano, es muy claro, es un conjunto de relaciones, es un conjunto de instancias, de negociaciones, de pactos, de políticas, de contratos, ¿no? Eso que es el yo es una cosa muy inestable que en realidad no existe como tal, al margen de los vínculos sociales en los que se mueve. Pues bien, el liberalismo autoritario nos convence de que aquello que determinados pensadores llamaron individualismo metodológico, solo metodológico, para propiciar determinadas abstracciones económicas, ahora nos quieren convencer de que eso es la realidad. Que hay un individualismo ontológico. Sí, sí. Y que solo existe el individuo. Y solo existe, en ese sentido, sus expectativas de atención al principio de placer. Y como eso es imposible, en ver la manera en que pueden atender al principio de muerte, ¿no? Pero sin generar nunca ningún tipo de reconocimiento de la necesidad de las estructuras sociales como mediadoras inevitables de llegar a representarte a ti mismo de una manera bastante ilusoria como yo individual, ¿no? Y creo que esta es la mayor diferencia entre todo lo que podemos llamar la filosofía clásica y el presente. Y ahí está, mi modo de ver, la clave de la reducción radical del concepto de libertad. ¿Por qué? El concepto de libertad para todos los clásicos implicaba que la libertad mía solo la logro cuando los demás son libres, cuando otros son libres. Pero que yo, si me muevo en un mundo de esclavos, yo soy esclavo, por muy libre que yo me piense, me imagine o ilusoriamente me vea. Por lo tanto, creo que esto que estamos viviendo ahora como liberalismo autoritario, si me permite, es la reducción radical del escenario social de la humanidad a un individualismo ontológico que no está en condiciones de darse cuenta de que por mucho que se vea como libre, no deja de estar preso de su propio imaginario de individuo. Y esto, yo pienso sinceramente, que es esta reducción radical de la estructura de la libertad humana lo que permite comprender el completo malestar que existe en este mundo del liberalismo autoritario, la completa, y esto es muy importante, la completa canalización de conflictos que el yo no puede resolver en soledad, canalizarlos hacia formas que impliquen la administración desde un agente exterior de sus propios malestares, ¿no? Y esto nos lleva a otra paradoja, ¿no? Liberalismo autoritario es una paradoja, pero el individualismo que se cree libre desde su individualidad y que para resolver sus propios problemas, dado que no quiere tener vida social, tiene que ser aliviado en sus dolores desde la administración de una agencia externa, sí, sí, en la que él tiene que aparecer pasivo. Tiene que ir al médico que le dé pastillas, al médico que le diga: usted con la neurociencia en la mano, usted no tiene suficiente, sí, sí, sustancia de melatonina o sustancia de lo que sea, con, sí, esta, sí, pastilla. Esto es, el momento en que parece que el yo tiene la gloria de la individualidad, deviene, en manos del liberalismo autoritario en el que estamos, objeto administrado. Y por lo tanto, completamente, negando completamente aquello que afirma. La dependencia de la humanidad, de las drogas, legales o ilegales, en este momento es de tal índole que testimonia la insatisfacción general de la humanidad con la forma de vida. Pero lo que testimonia es que ese individualismo no sirve nada más que para disponernos a ser cosas administradas por el autoritarismo de ese propio momento liberal, ¿no? Y esto no es nuevo en la historia. Tenemos que saber que el dispositivo por el cual el nazismo se elevó al poder sin resistencia fue por la reducción de las estructuras sociales a estructuras individuales. Porque la resistencia capaz de ofrecer un individuo a una organización, como esta organización anónima bajo la que vivimos, es completamente cero. Por lo tanto, en ese sentido, toda esta alabanza del liberalismo prepara las cosas para una dominación autoritaria sin resistencias. Profesor, yo le propongo que hagamos una última pausa y después sí me gustaría profundizar esta idea de la imposibilidad de que un individuo en particular pueda hacer algo contra esta enorme maquinaria, contra esta organización anónima como usted la define, y profundizar algunas dudas que me quedan en el poco tiempo del que disponemos ya a esta altura. Hacemos una pausa. Muy bien. Acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolada en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolada en la locura de

Que se dan desde los países bálticos hasta América Latina, pasando por España y completándolo con Polonia y Rusia y etcétera, etcétera. Esta es una cuestión que me preocupa porque las izquierdas nos hemos quedado quizás sin una musculatura conceptual que nos permita comprender y salirnos de los viejos atavíos ideológicos que de alguna manera generaban una teología y una expectativa en los últimos 50 años. Cuando yo era joven recordaba que todos pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, el mundo se encargó de demostrar, la historia se encargó de demostrar lo contrario. Muy brevemente, su punto de vista sobre estas cuestiones. Claro, aquí estamos ante la clave de toda la historia, ¿no? Yo diría, insistiría en la idea de que el capitalismo mundial no puede depender de un gobierno mundial. Uh-huh. El capitalismo mundial ofrece un dispositivo soberano, anónimo, pero, como digo, el gobierno a través del mercado no es suficiente, no puede ser suficiente para canalizar las aspiraciones humanas, ¿no? Entonces necesita el complemento local, necesita este complemento mítico local, ¿no? Ahora, el problema del complemento mítico local es que tiene que ser de naturaleza completamente ideológica. Uh-huh. Y esto yo creo que nos obliga a establecer una diferencia que yo a veces uso, que procede del filósofo que mejor conozco, que es en cierto modo Immanuel Kant, ¿no? Uh-huh. Bueno, Immanuel Kant parece que es un autor burgués, pero cuando recordamos que Proudhon, ¿no? Pues era un kantiano. Y cuando recordamos que el concepto fundamental de Kant es la federación como estructura que verdaderamente permite la cooperación de seres libres, de poderes libres. Entonces, nadie es libre si no emplea su libertad para la federación, para federarse, para coordinarse, cooperar, ¿no? Nos damos cuenta que cuando él habla de estas estructuras cooperativas, estas estructuras materiales de federación que implican usos de la libertad, que aumentan la libertad. Atención, porque esta es la clave. La federación, cuando tú te federas con alguien, no disminuyes tu libertad, la aumentas. Claramente. Cuando una ciudad se federa con otra, aumenta su libertad. Cuando un estado se federa con otro, no disminuyes su libertad, la aumenta. Esto es una cosa que Kant dice que es un comercium material. Esto es algo que afecta a la forma de vida, que afecta a la realidad. No tiene tanto una estructura ideológica, sino tiene una estructura que traba la vida en su concreción. Por eso tiene una dimensión moral, porque las relaciones concretas de seres vivos, libres, inexorablemente implican algún tipo de relación moral, algún tipo de vínculo moral. Vínculo moral que tiene que ser afectivo. Atención, porque si no es afectivo, no produce respeto, ¿no? Y el respeto es una estructura de sentimiento que garantiza la dignidad del otro, ¿no? Esto no es meramente una afección en el sentido, no, esto es una estructura que permea la vida corporal entera, ¿no? Uh-huh. Pero esto no es ideológico. Esto no es ideológico. Esto, como digo, tiene una estructura material donde podemos decir en términos marxistas, ¿no?, que se realiza la dimensión genérica del ser humano. Esto es, uh-huh, el hecho de que un ser humano puede estar en condiciones de cooperar con otro ser humano. Pero Kant dice que esto no tiene nada que ver con la comunión. La comunio, de donde viene la comunión, dice Kant, la comunio es una forma de unir las almas sin que una de ellas o alguna de ellas pueda ejercer la específica libertad, ¿no? Por supuesto, por supuesto, mutatis mutandis, podemos decir. Cuando un francés de Marie Le Pen dice que la Francia es la estructura que hermana a todos los franceses, está apelando a algo que está vacío, algo que en el fondo no tiene dimensiones cooperativas reales, no tiene dimensiones que permitan que estos franceses realicen cosas en la vida cotidiana que les una a otros franceses. No, no, no está diciendo vamos a trabajar en la mejora de un barrio, vamos a trabajar en la mejora de mi formación, vamos a trabajar en... No están operando, están organizados en una especie de compensación frente a la realidad, de algo que ante su malestar, que nadie duda que lo tienen, es compensado. Con estas representaciones grandiosas de las que forman parte, pero una vez más no se abren a una estructura social de trabajo compartido, de experiencia compartida, de vida concreta compartida, en la medida en que de ahí resulte algo que disminuya el sufrimiento de los que participan, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo de la derecha es, como siempre, obvio, ¿no? Un malentendido permanente de lo que podemos llamar realmente una estructura que, en cierto modo, es positiva, la necesidad de unir a la gente. Pero cuando la gente se une por representaciones, cuando la gente se une de una manera abstracta, se une como individuos, una vez más, no se une como realidades concretas vitales que se vinculan a una acción concreta, transformadora. Y creo que esto, lejos, por mucho que usen palabras grandilocuentes como comunidad, de destino, como patria, etcétera, etcétera. En el fondo, están diciendo palabras vacías. Y son las palabras vacías las que pueden colmar y compensar el sufrimiento del individuo aislado. Por eso, estas estructuras, por supuesto, pueden durante un tiempo hacer más llevadero el sufrimiento de la soledad, pero no la superan ni la transforman, claro, ni la eliminan. Uh-huh. Y esto solo sucede, en mi opinión, solo sucede cuando, como decía Gramsci, estamos en condiciones de afectar a la vida económica de algún modo, a la vida material de algún modo. Porque solo si estamos en condiciones de afectar a la vida económica, transformamos la vida cotidiana. Transformamos realmente la vida cotidiana. Ahora, es verdad que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer si no hay vínculos, ¿no? De ahí la valoración gramsciana de la tradición política, la tradición nacional, la tradición de costumbres, la tradición histórica, ¿no? Pero si nos quedamos solo en la configuración de estos imaginarios, sin traducirlos realmente a prácticas concretas que transforman la vida económica cooperativamente y que mejoran la vida real, impidiendo el sufrimiento que está en el origen, entonces nos quedamos solo con una superestructura que no está en condiciones de calmar la propia contradicción en la que vivimos y que producirá inevitablemente momentos de escalada. Y este es el punto. Porque si tú tus contradicciones las mantienes en la base trabajando y las formas en las que crees superarlas no te permiten superarlas, vas a intensificarlas, vas a producir sentimientos de esa naturaleza de escalada, vas a radicalizar, porque vas en el vacío. Y entonces es cuando pueden aparecer las formas específicamente violentas del autoritarismo que nos ponen en el camino de la dominación totalitaria. Frente a eso, yo creo que es preciso ponderar las estructuras concretas como formas federadas de compartir prácticas que tengan relevancia para la vida económica, porque la vida económica es nuestra vida cotidiana, es lo que afecta realmente a nuestra forma de vida, ¿no? Y que, por supuesto, den cemento material a las representaciones, que también son necesarias. Esas representaciones de tradición, esas representaciones de patria, esas representaciones de comunidad son necesarias, pero tenemos que impedir por todos los medios que se configuren como superestructuras ideológicas que no sirven para resolver los problemas de base de los seres humanos. Profesor Villacañas, ha sido un verdadero placer. De más está decirle que nos encantaría profundizar este diálogo y tener otra oportunidad en algún momento, quizás el año próximo, de poder seguir conversando sobre estas cuestiones. ¿Hay algún problema acá en la Argentina para la recepción de sus textos? Supongo, sí. Sí, sí, pero, sí. Pero le confieso que si alguien me los pide, yo les mando PDFs sin que se enteren los editores. Bueno, muchas gracias. Pero más allá de eso, yo tenía mucho interés y tengo la sensación íntima, muy profunda, de haber logrado presentar al público de Argentina una obra como la suya, un pensamiento como el suyo. Nos vamos muy gratificados, esperamos que usted se haya sentido muy bien en este espacio. Así es. Y lo saludamos con un fuerte abrazo transatlántico. Un fuerte abrazo, amigas y amigos de la querida República Argentina. Adiós. Muy bien, gente, nos estamos despidiendo de esta manera, ya sobre el filo de nuestro horario. Hemos tenido este enorme diálogo con el profesor José Luis Villacañas, y es algo que queríamos ofrendarles ya sobre el final, insisto, de este ciclo 2022. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora y les deseamos un excelente fin de semana a todos. Chao.